Por la macena no hay más. Por la copo la macena no hay más. No hay más oponina por la gole llengo llene por la copo la macena por la. Por la jengela por la, cosa sarna yo por la, por la gaina con aymar. Quine mara buena ya va, por la. En amgrino mi diablo tema. De Cameroon, got on my hi, I'm in Ani Pulam. Por la carne, was por la verne, hebe. Cosinco fado fala yora pulam pulam pulam ko pula gaina ko nai mad adama pano ko pulam Ibrahim mamara ba pulam sambakane ko pulam. Jingle salino miñete, shake jai dar jalo pullar, pullare pullare ko pulla gaina ko pullam, ko matampane ko pullam, pullare pullare pullar, nai masi yo fi pullo gaina. Bando kaja jalo pulam, hey, chole jobo hayom, ko chole job non hayom, hayom me danyi fulbe.